¡Candela! ¡Y a gozar! Mi vida he soñado con ser un aventurero, rodeado de lindas chicas, recorriendo el mundo entero. Pero siempre he fracasado porque me faltó dinero, y por eso ahora estoy dedicado a verdulero. ¡Suena impulso! Y sería un mentiroso si de esta vida me quejo. Aquí me voy a quedar hasta que me ponga viejo, porque ahora sí que tengo las mujeres y el dinero, y soy en toda la zona el famoso verdulero. Así como dice doña Ana, me eligen por la banana, y según la vieja Elena le gusta mi berenjena. Y dice mi prima Gloria que es buena mi zanahoria, y la gordita por onda chocha con mi bergamota. A la hija del vecino le enloquece mi pepino, y a la señora de al lado le gusta mucho mi nabo. Y la hija de Don Zapata como busca mi batata, y la flaca cara de la ocha como le gusta mi chaucha. ¡Ay, ay, ay! Y te lo dije, que sigue impulso. La pone y bien puesta está. Impulso, sigue impulso, impulso no para, impulso la pone y bien puesta está. Impulso, sigue impulso, ajá, impulso no para, impulso la pone y bien puesta está. Impulso, sigue impulso, sí, impulso no para, impulso la pone y bien puesta está. Impulso. Ahí. Sabor. Estoy solo, yo muy solo, perdido sin voz, perdido sin ella, perdido sin ella. Hace tiempo que te espero, tu amor no llega, tu amor no llega, tu amor no llega. Y tirado en la arena, mis noches esperan, mis noches esperan, mis noches esperan. A tu amor conquistaría si vos lo permitieras, si vos lo permitieras, si vos lo permitieras. ¡Amor! Lo que yo daría por tu amor, lo que pagaría por tu amor, yo no viviría sin tu amor, ay, yo moriría. Lo que yo daría por tu amor, lo que pagaría por tu amor, yo no viviría sin tu amor, ay, yo moriría. Lo que yo daría por tu amor, lo que pagaría por tu amor, yo no viviría sin tu amor, ay, yo moriría. Lo que yo daría por tu amor, lo que pagaría por tu amor, yo no viviría sin tu amor, ay, yo moriría. ¡Se va!